Oiga, mi amor, vamos a elevar el globo siempre, usted sí sabe. Que sí sé, mi amor. Ave María, soy un experto en la materia, espere, verá. Vamos a ver. ¡Sóplalo! Hágale pues, mi monito, vamos a elevar un globo. Camine pues, mi negrita, pa' eso no soy ningún bobo. Si sabe tanto elevar, mucho papel yo le dejo. No se preocupe, negrita, yo no soy ningún pendejo. Que yo no sé elevar. Ave María, mi amor, se va a dar cuenta lo berraco que soy pa' él. Vamos a ver. Téngale paso el engrudo y lo unta con la mano. Recortemos pues el globo, pero ¿qué forma le damos? Dele forma de chorizo y lo echamos por el aire. Se va a dar cuenta, negrita, que vuela hasta Buenos Aires. Le gusta, mi amor, es de chorizo. Le damos forma chorizo, mi amor, al globo. Claro, papi, no es que si el próximo año lo hacemos en forma de arepa. Arepa, qué bueno eso, mi amor. ¡Sóplalo! Papi, el globo ya está listo. Eso ya se va a elevar. Todavía falta, negra. Lo voy a desarrugar. Presta esa tapa, papito. El aire le voy echando. Cuando se infle el chorizo, usted me lo va mirando. Ah, mi amor, coja esa tapa y me lo va ventilando. Me lo ventila, que usted sabe que eso tiene que llenar. Tiene que llenar. Si quiere, le doy con la tapa y lo soplo también. Eso ya está muy gordito, todavía te demoras. No se acelere, negrita, voy a remojar las bolas. Se lo tengo así parado y pa' que salga gasolina. Abra bien la candileja, yo le echo la parafina. Ya, mi amor, es que como le expliqué, eso hay que remojar. Yo tengo que remojar las bolas. Si no remojo las bolas, esa vaina no funciona. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso, mi amor? La parafina. Usted sabe que eso es así blancuzco, así como... Eso hay que echárselo, mi amor, hay que echárselo. Se lo he hecho. Cuando le echamos candela, un gran número salió. Y ahí mismo se fue prendiendo y el chorizo se chorrió. Hombre, usted sí es mucho bobo. Usted ya no es más mi novio. ¿Pa' qué le echo gasolina? A eso se le echa es petróleo. No, este sí es mucho bobo. No es petróleo, pues. Ah, mi amor, yo seguí el manual de instrucciones. Y ahí decía eso, mía. Vea cómo me dejó vestida y alborotada. Y con esa parafina ya quedé toda chorreada. Viendo a mi novia tan brava y nadie estaba contento, puse patas en la calle, me tocó salir corriendo. Vea, vea, cójalo, cójalo, este desgraciado me jotó a chorrear aquí, mira eso. Cójalo, no me venía el polvero.